¡Ah, loco! ¡Deje! ¡El loco de la villa! Te fuiste al baile, yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tenés cara de cara. Ya no te importo, solo te importa la farra. El baile cierra a las 6 de la mañana. Te aparece como a la vieja remamada. Caro de guerra, yo ya no te importo nada. Y aparte de esa pared, muchas gracias. Dale, Carlos.